viernes 6 de marzo para estudiar y meditar. A continuación se muestra el gráfico que explica de qué manera la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 y 27 ensalza la profecía de los 2300 años de Daniel 8, 14 y constituye el punto de partida. Si contamos 2300 años desde el 457 a.C., recordando eliminar el año cero que no existe, llegamos a 1844. Si contabilizamos los 1810 años restantes desde el 34 después de Cristo, 2300 años menos que los primeros 490 años, también llegamos a 1844. Por lo tanto, la purificación del santuario de Daniel 8:14 se puede demostrar que comienza en 1844. Fíjate bien que la fecha de 1844 encaja con lo que vivimos en Daniel 7 y 8, es decir, el juicio de Daniel 7, que es lo mismo que la purificación del santuario de Daniel 8. Ver las lecciones de las últimas semanas ocurre después de los 1260 años de persecución, según Daniel 7:25, pero antes de la segunda venida de Jesús y el establecimiento de su reino. 70 semanas desde el año 457 a.C. al 408, 2300 años desde el 47 a 1844. 27 después de Cristo, 31 después de Cristo, 34 después de Cristo. Preguntas para dialogar. Los eruditos han dicho, y con razón, que la profecía de los 2300 días, la profecía de los 70 semanas, en realidad son una sola profecía. ¿Por qué dirían eso? ¿Qué evidencias pueden encontrar para respaldar esa afirmación? ¿Qué podemos aprender de la oración intercesoria de Daniel que nos ayude a nuestra vida de oración intercesora? Y el sacrificio de Cristo en nuestro favor es nuestra única esperanza. ¿Cómo debería esto ayudarnos a ser humildes y más aún a ser más amorosos y perdonadores? ¿Qué nos dice Lucas 7:40 al 47 a todos nosotros? Fíjate cuán esenciales fueron las escrituras para la oración de Daniel y para su esperanza. A fin de cuentas, la nación fue salvajemente derrotada, el pueblo quedó exiliado, la tierra devastada, la capital destruida. Sin embargo, Daniel tiene la esperanza de que, a pesar de todo esto, el pueblo volverá a su tierra. ¿Dónde podría haber obtenido esta esperanza, aparte de la Biblia y las promesas de Dios escritas en ella? ¿Qué debería decirnos esto sobre la esperanza que podemos tener también en las promesas de la palabra? Revivados por su palabra, hoy Salmos 33, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 25.